Con gimnasia venimos de una situación reiterada en los últimos meses, donde viene estirando la fecha de pago a una situación irregular que se complique cada vez más, y lo venimos advirtiendo desde hace varios meses, incluso con varias medidas de protesta y de acción gremial, sin que tengamos de parte de las autoridades una respuesta satisfactoria. Durante la semana pasada, Onofre se había comprometido con los trabajadores a abonar el salario de junio y lo que restaba del medio aguinaldo con la recaudación del primer partido, que jugaba por la primera fecha de local, y los trabajadores decidieron poner el hombro para el club y esperar al día lunes para cobrar su salario. El día lunes no solo no depositaron, sino que nadie se comunicó con los delegados, con el sindicato. Y en el día de ayer informaron que solo iban a depositar 4.000 pesos a cuenta y que no tenían ninguna certeza de cuándo iba el club a poder terminar de pagar el salario de julio. Obviamente esta no es la respuesta que los trabajadores esperaban. Hoy a la mañana hubo una asamblea en Estancia Chica y los trabajadores decidieron una retención de tareas, llegó todo el conjunto de compañeros de estancia, y bueno, eso es lo que motivó que se debieran suspender todas las actividades, pero claramente de esta situación es absolutamente responsable el presidente Onofre y toda la comisión directiva por incumplir con el pago de salario. Fernando, en todo esto que vos decís, este compromiso que habían asumido, ¿en el día de hoy han tenido alguna comunicación, han tenido algún tipo de diálogo con parte de la dirigencia del club? No, la verdad que no. En el día de ayer yo lo llamé a Onofre para ver que si iba a ser efectivo el compromiso que había asumido con los trabajadores. Me pidió una hora para confirmarme qué monto iban a depositar y a partir de ese momento nadie del club apareció. Onofre se borró, se escondió una vez más. Y bueno, de hecho, diálogo no hay. Después le informaron a los compañeros que iban a depositar 4.000 pesos, que es una miseria para la situación apremiante que están viviendo los compañeros, compañeros que tienen que pagar el alquiler, que tienen que pagar impuestos, deudas, que tienen que llevar el dinero a su familia. Así que bueno, no, la verdad que del presidente Onofre ya ni nos interesa hablar, porque la palabra Onofre está muy devaluada, está muy devaluada. Hay un dirigente que se compromete a pagar entre jueves y viernes, que después tira el lunes, que el lunes lo patea el martes, que después aparece con miserables 4.000 pesos, la verdad que no merece ningún respeto. Y bueno, esta es la situación lamentable a que esta dirigencia ha llevado al club, con hoy un partido de reserva suspendido, un entrenamiento cancelado, pero vuelvo a insistir, es absolutamente responsable el presidente del club. Bien, yo te hago una pregunta porque hoy hablaba con Quique, hoy a la mañana, uno de los trabajadores que mantiene el campo, delegado de los que mantienen el campo, y me decía que bueno, que parece así a grandes rasgos como muy poco lo que les deben, ¿no? Decís vos junio, julio, vos decís, bueno, son un par de meses, pero la realidad es que vienen con estas pago en cómodas cuotas hace más de 6 meses, digamos que según como le queda al club lo más cómodo les pagan, ¿no? Efectivamente, desde el mes de marzo por lo menos que el club empezó a fraccionar el pago de salarios y eso ha motivado, bueno, distintas medidas y reclamos de los trabajadores en las distintas sedes, en el Bosquecito, en el estadio, en Estancia. Venimos reclamando contra eso y exigiendo la normalización. Y claramente no solo no ha normalizado, sino que la situación tiende a empeorarse. Pensemos que con la situación que estamos viviendo, de aumento generalizado de precios, de tarifas y demás, a un trabajador que cobra su salario íntegro a principio de mes, le cuesta llegar a fin de mes. Imaginémonos un trabajador que hace 25 días tendría que tener su salario de junio y el medio aguinaldo ya obviamente abonado, y que al día de hoy solo cobró 4.000 pesos después de trabajar todo un mes, y que las autoridades que deben pagarle el salario le dicen: hoy tenés estos 4.000 y no sabemos cuándo vamos a poder completar el salario. Digo, ¿qué hace ese trabajador? ¿Qué le dice a su familia? ¿Cómo cumple con sus compromisos? La verdad que la situación es insostenible. Fernando, por último, bueno, por último de mi parte por lo menos, y a todo esto, el plantel de primera, ¿tienen algún tipo de iniciativa al respecto o quedan muy atados a la dirigencia que los trajo todo y más bien se mantienen ahí? Porque digo, todas estas medidas que se están tomando, este partido suspendido que mencionabas vos, que también contaba Soledad hoy temprano, sin duda que ponen el ojo, ¿no?, en lo que está sucediendo en el club, por más que el equipo el fin de semana gane, hay un montón de cuestiones que no se pueden tapar. Sí, obviamente, la situación es... De Gimnasia Real es esta. Hoy el plantel estaba a primera hora para entrenar. Quiero aclarar que no se prohibió el ingreso del plantel. El delegado de Estancia se acercó a hablar con los integrantes del cuerpo técnico, le manifestó que cuál era el alcance de la medida de fuerza y que lo único que estaba cerrado era el portón de ingreso para los vehículos, pero que los jugadores podían ingresar al predio, podían entrenar, obviamente no iban a tener a los trabajadores a disposición, iban a contar con la utilería y bueno, en función de eso decidieron levantar el entrenamiento.